decidido inventar una historia en mi memoria, algo que me quite el dolor. Pero si tú me dices que no, he decidido mentir. ¿Cómo duele el alma saber que otros brazos hoy son tu remanso, tu refugio de amor? ¿Cómo sangra el alma cuando no se olvida, cuando el amor ya no quiere morir? ¿Cómo duele el alma no saber amarte, no encontrar la forma de ganarme tu amor? ¿Cómo duele el alma si no estoy contigo? Yo no imagino la vida sin ti. Si me dices que sí, yo tocaré las estrellas con un beso de amor. ¿Cómo duele el alma? ¿Cómo duele el alma no saber amarte, no encontrar la forma de ganarle tu amor? ¿Cómo duele el alma si no estoy contigo? Yo no imagino la vida sin ti. Ya son prácticamente las 7:15 de la tarde del miércoles. Es hora de iniciar un capítulo más del programa Regiones. Tal como lo hemos anticipado en avisos previos, hoy vamos a recorrer una pequeña zona que suele llamarse el Balcón de Punilla, la zona de las serranías de Los Cocos, donde se encuentran dos o tres localidades: Cruz Chica, Cruz Grande y propiamente Los Cocos, que es la más grande. Eso se encuentra entre La Cumbre y el pueblito de San Esteban. Es una ruta paralela a la ruta 38 que recorre el faldeo de las montañas. Vamos hoy a hablar un poco sobre estas pequeñas poblaciones ahí presentes en el norte del Valle de Punilla. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Tengo como un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí. Bueno, lo cierto es que Los Cocos se encuentra a 99 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba y se accede obviamente por la ruta nacional 38, esa ruta que recorre todo el valle de Punilla. Este poblado de Los Cocos se encuentra en el punto más alto del valle, por lo que se lo conoce como el Balcón de Punilla. La denominación Los Cocos debe su nombre a los extensos bosques de cocos que pueblan la región, acompañados de molles, quebrachos y algarrobo. El coco es un árbol típico de la provincia de Córdoba, no es una palmera, es un árbol. Es un árbol que a veces se confunde en el bosque entre algarrobos y quebrachos. Remontándonos un poco a los orígenes de esta población, hacia fines del siglo XVI se les entregó a 5 de los hijos del cofundador de la ciudad de Córdoba, don Bartolomé Jaime, una merced de tierras ubicada en la actual zona del Valle de Punilla. En el año 1668, esta zona de tierras se dividió en varias partes. Una de estas parcelas pasó a convertirse en la estancia Los Cocos, la cual ya se menciona en documentación oficial del año 1771. A finales del siglo XIX, el propietario de la estancia, don Demesio Ceballos, construyó su vivienda en la actual ubicación de Los Cocos, siendo esta la primera casa de la localidad. A principios del siglo XX, la estancia se comenzó a lotear y desmontar. Además, se comenzaron a trazar las primeras calles y a construir principalmente casas de veraneo. En las décadas siguientes hubo un fuerte desarrollo turístico, llegando a existir más de 20 establecimientos hoteleros a finales de la década del 50. Gracias a este desarrollo, en 1957 se creó el municipio de Los Cocos. Entre los lugares de interés turístico podemos señalar la capilla de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de Los Cocos, la cual fue construida en el año 1934 bajo un estilo arquitectónico americanista. El interior de esta capilla fue decorado por el reconocido arquitecto Alfredo Guido, famoso artista de la época. En la localidad de Los Cocos se destaca a nivel recreativo el complejo denominado El Descanso, que es un centro de atracción turística que cuenta con parques, museos y un laberinto de ligustros muy conocido, que tiene muchos años, muy tradicional. En las cercanías de este complejo hay una aerosilla que permite ascender al cerro frente al complejo, así como también un parque infantil que cuenta con juegos y un pequeño tren que transita sobre el borde de la montaña. Para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí. Quiero verla sola cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo con el ritmo y hondura, una voz en que encadena la emoción. Yo te traigo esta noche la raíz linda de mi tierra. Yo te traigo los... La población de Los Cocos cuenta con 1.242 habitantes según el censo del INDEC del año 2010, lo que representa un incremento del 20% frente a los 1.034 habitantes que tenía en el año 2001. Se trata de una localidad turística y esta cifra obviamente se incrementa en aproximadamente un 50% durante las temporadas de vacaciones. Forman parte del aglomerado urbano denominado por el INDEC la Cumbre Los Cocos San Esteban, que cuenta en total con una población de prácticamente 10.000 habitantes según el censo del año 2010. Este mencionado aglomerado se haya fusionado con el resto de las localidades al centro y sur de Punilla, integrando el área metropolitana del Gran Córdoba. En los últimos años, el poblado experimentó un crecimiento demográfico que trajo también problemas relacionados al desmonte para la construcción de viviendas, una creciente inseguridad y la extinción de la tranquilidad que caracterizó a la localidad por años. Algunos lugares de interés turístico de Los Cocos. El mástil es un monolito de 31 metros de altura construido en el año 1939, que se haya emplazado sobre la cima del Cerro El Camello de 1.660 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde este punto, desde el mástil, se puede observar gran parte del valle y hasta las salinas del borde de la provincia de Córdoba, ya entrando hacia La Rioja, cuando obviamente hay buen clima y el cielo está limpio y la atmósfera también. Otro paseo reconocido es llamado la Cabeza del Soldado, que es una formación rocosa de considerable tamaño sobre el cerro del mismo nombre, que se encuentra a 1440 metros sobre el nivel del mar. El Museo La Loma, construido a pedido del matrimonio Mayorel como casa de vacaciones para el verano. Esta mansión de gran categoría pasó a ser el Museo Municipal luego del fallecimiento de doña Victoria Crema de Mayorel. Su marido, Pedro Mayorel, lo donó al Ministerio de Cultura de la Nación con la condición de que se exponga allí la obra pictórica de su esposa, una pintora aficionada. Actualmente funciona allí la Biblioteca Popular de Los Cocos, además de exponerse permanentemente la obra de doña Victoria, obras de colección de la casa, el mural pintado por Alfredo Guido y diversas muestras transitorias. Ocasionalmente hay en ese museo espectáculos musicales y talleres culturales. Algo que ya citamos en nuestra presentación anterior, la capilla de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de Los Cocos. Como dijimos, fue construida en el año 1934 y pertenece al estilo americanista de la década del 30. Su interior, como dijimos, fue decorado por el arquitecto Alfredo Guido, famoso artista del tiempo ese. El terreno para la edificación de la capilla fue donado por el vecino de la localidad, don Demesio Ceballos, recuerden ustedes, dueño de la estancia, y al inaugurarse la capilla, el primer bautismo realizado fue el del bisnieto de don Demesio, llamado Rogelio. Eso sucedió en 1934. Ese es Rogelio, el padre del intendente electo para el periodo 2015-2019, Gustavo Enrique Ceballos. Como vemos, todas las historias se relacionan en estos pequeños pueblos. Continuamos viendo un poco lo que hay en Los Cocos para luego pasar a las otras poblaciones de la zona. Un paseo más es el Mirador. Este paseo cuenta con un salón de artesanías que posee variedad en artesanías en madera, metal, bisutería, cerámica, papel maché, cuchillos, mates, en fin, esencias. Además tiene una sección infantil, entre otras. Posee además servicios y zona de recreo. Y por último, volvemos a repetir el complejo El Descanso, porque es históricamente el más reconocido en la zona. Además está Los Cocos Park, parque de diversiones para todas las edades, desde su ubicación. En la cima de una montaña se puede observar una vista extraordinaria de Los Cocos y el Valle de Punilla. Se puede acceder en automóvil o caminando a través de una calle asfaltada. Bueno, el clima de Los Cocos es tipo mediterráneo semiárido, inviernos cortos y veranos largos y soleados. Las precipitaciones rondan los 600 milímetros anuales, siendo la mayoría entre los meses de septiembre y abril. Los Cocos cuenta con una buena infraestructura de transporte. La ruta que atraviesa toda esa región es la ruta provincial E76, que toma el nombre de Avenida Cecilia Gerson, en la zona de Los Cocos. La misma consiste en esa zona, en una avenida ancha, completamente urbanizada, conteniendo a lo largo de su traza los lugares más importantes, como la mayoría de los hoteles, parques, atracciones y locales comerciales. El resto de la localidad se compone de calles laterales, tipo residencial, de tierra. Los Cocos es uno de esos pueblitos que se ha desarrollado a lo largo de la carretera. Uno se aleja un par de centenares de metros de la carretera y ya se encuentra en la montaña y en el monte. No existe en Los Cocos una estación de autobuses, pero sí numerosas paradas a lo largo de la citada avenida Cecilia Griensen, desde donde se puede tomar servicios diferentes. Para trasladarse tanto a los pueblos cercanos como La Cumbre, Capilla del Monte, como también en forma directa a las ciudades de Buenos Aires y Rosario, a través de las líneas de ómnibus que unen las capitales del país con las serranías cordobesas. Vamos a continuar con otras poblaciones cercanas. Si salimos de La Cumbre hacia Los Cocos, vamos a llegar a los pocos kilómetros, posiblemente a unos 3 o 4 kilómetros, a un pequeño poblado que se llama Cruz Chica, y se ubica entre las localidades de La Cumbre y Los Cocos. Emerge Cruz Chica al oeste de las Sierras Chicas. Este rinconcito atrapante invita a deleitarse con las ondulaciones suaves que aparecen por doquier, el verde intenso de las grandes arboledas que bordean los caminos, muchos días de sol para aprovechar siempre el contacto con la espléndida naturaleza, la tranquilidad en su máxima expresión y todos sus tesoros. Una completa oferta en alojamientos incluye hotel, hostel, cabañas y bungalows. Permite al viajero disfrutar de una estadía placentera y confortable en esta pequeña y tranquila localidad. Hay grandes casonas camufladas entre el follaje de los bosques, casonas históricas, sitios que invitan a recorrer la historia local, arroyos que bajan de las cumbres y forman esas itinerantes cascadas con efecto hipnótico. Son algunas de las sorpresas que Cruz Chica tiene preparadas para quienes se lanzan a descubrir su entorno con actividades para todos los gustos. Muy bien, vamos. En esa zona denominada Cruz Chica existe un sitio, una casona, cuyo nombre fue El Paraíso y perteneció al pintor Manuel Mujica Lainez. Está ubicada a 3 kilómetros de La Cumbre. El Paraíso es la famosa casa donde el escritor y pintor pasó sus mejores días y donde escribió sus textos más sobresalientes. Hoy se han transformado en museo y espera al visitante para mostrarle cada uno de sus históricos rincones. El Paraíso, la añorable casona de Manuel Mujica Lainez, se encuentra, como dijimos, en Cruz Chica, a solo 3 kilómetros de La Cumbre. Decenas de personas se acercan allí todos los días para dejarse llevar por sus prodigiosos y cuidados jardines, que fueron proyectados por el arquitecto y paisajista Carlos Tais, el mismo que realizara famosos parques públicos como los de Palermo y el Botánico de la ciudad de Buenos Aires. No hay duda alguna de que fue en este lugar donde el afamado escritor Manuel Mujica Lainez se sintió a gusto. La casa, por decirlo de algún modo, impacta a todo aquel que se acerca hasta allí. Fue construida entre los años 1915 y 1920. Se trata de una vieja casona tipo chalet, muy grandota, que aún hoy mantiene perfectamente cuidados los muebles, objetos y obras de arte, entre las cuales hermosas esculturas se aprecian desde la calle o en los espacios interiores. La visita a este museo se realiza en compañía de un guía que, a medida que se va adentrando, comienza a contar los pormenores y las anécdotas de cada una de las habitaciones y salas, entre las que se destacan la biblioteca y el estudio donde el escritor pasaba la mayor cantidad de horas. Hoy también forma parte del museo la biblioteca, que posee alrededor de 9.000 libros, acompañados por colecciones y documentos de diversos temas que atraían la atención del entonces dueño de casa. Poseedor de una prosa única y verdadero seductor de la palabra, quienes lo conocieron aseguran que la cumbre fue sin duda su lugar en el mundo y que allí tuvo el suficiente tiempo para buscar a lo largo de toda su obra la perfección. Manuel Mujica Lainez. Ahí está su casa y vale la pena conocerla. ¿Qué te perdiste, niña, si tu casa es por aquí? Aquí está tu raza y vida, de tu ombligo la raíz. Aquí está tu raza y vida, de tu ombligo la raíz. Con hambre me fui yo lejos, hablé de buscar verdad. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Primero perdí mi rumbo, hoy me vuelvo a encaminar. Bueno, entre Cruz Chica y Los Cocos se encuentra una pequeña población también que se autodefine como Cruz Grande. En realidad, la cumbre, Cruz Chica, Cruz Grande, Los Cocos forman un continuo edilicio urbano, ¿no? No hay separaciones entre esas poblaciones, pero históricamente sí estaban separadas. Y bueno, conservaron sus nombres como pequeñas comunas o barrios o lugares. El único que tiene categoría verdadera de municipio es Los Cocos. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí. Bueno, de este modo hemos recorrido el paisaje que ubicado entre la cumbre y San Esteban, ese lugar que se suele conocer con el nombre de Los Cocos y que encierra, como ya vimos, distintos rincones con distintos nombres, importantes casas y museos y pequeños rincones pintorescos para conocer. Esto ha sido el programa Regiones de esta tarde. Estaremos con un nuevo programa similar la próxima semana, en este mismo horario de las 19:15. Continuamos entonces con música en el sitio FM.